quiero pasar. Anda, quiero ser completamente tuya. Quiero de un millón en ti ser una, como si hoy mi vida fuera a terminar. Just wait.